al saber que no lloré. Fuiste tú la desgraciada, hoy tú eres la despreciada. Presumiste conquistando, consagraste tu pasado. Tú me crees un inocente, eres una inconsecuente mujer. Minutos de placer, pero todo se acabó, pero todo terminó. Fuiste tú la desgraciada, hoy tú eres la despreciada mujer. Perdona, yo te quería. Tan fácil de olvidar.